poderte besar, porque en tu casa ya no me dejan entrar, y en todo el día no te puedo mirar. Dicen que a tus hermanos a todos les caigo mal, pero si tú me quieres se tendrán que aguantar. Por eso ven, niña, ven, ven muy junto a mí, ven a bailar esta linda cumbia. Por eso ven, mi nena, ven, ven muy junto a mí, ven a bailar esta linda cumbia. Esta linda cumbia.